siendo consecuentes con la enseñanza, la motivación para escuchar a Shantideva. Es que la motivación más potente, la más beneficiosa, la que nos lleva más lejos. Quiero alcanzar la iluminación, tener el poder, la sabiduría y la compasión para ayudar a todos los seres. Voy a hacerlo, voy a alcanzar la iluminación, para eso voy a escuchar las enseñanzas. Bien, es que estamos en el capítulo del entusiasmo. También se llama perseverancia, también se llama diligencia. Y estábamos viendo que el problema del entusiasmo es la pereza, que es lo que nos paraliza, nos impide acumular méritos, purificar la mente. Y para generar entusiasmo se habló de cuatro fuerzas. Hablamos de la fuerza del interés, que también se llama a veces aspiración. Luego está la fuerza de la firmeza, que también se llama a veces determinación o resolución. La fuerza de la alegría, la fuerza del reposo. Y hemos hablado de la fuerza del interés, la primera de las fuerzas para cultivar el entusiasmo. Y recordamos que digamos que la idea principal para desarrollar el interés es tener fe en la ley de causa y efecto. Es decir, darnos cuenta que todo lo que queremos conseguir, si yo quiero tener ese poder para ayudar a los demás, tengo que crear la causa. No va a ocurrir solo por el deseo, por azar, porque alguien me dé ese poder, me venga de alguien. No, yo tengo que crear la causa. Eso es la ley de causa y efecto. Igual que en la vida. Si yo quiero ser feliz de alguna manera, yo quiero tener dinero o quiero tener una pareja estupenda o quiero tener éxito y tener mucha fama, prestigio. Para tener eso, tengo que haber creado la causa, tengo que tener impresiones en la mente. Por mucho que me empeñe, no puedo tener la felicidad mundana, cotidiana, sin haber creado las causas. Entonces puedo hacer un esfuerzo inmenso, ¿no? No sé, tener un buen trabajo. Pero si no tengo las impresiones, la mente, no he creado las causas en el pasado, es imposible. Entonces esa es la ley de causa y efecto. Lo mismo, yo puedo desear tener salud, y puedo estar bien y vivir muchos años. Pero sí, yo he creado las causas para enfermar, para morir joven, para hacerse pobre, para que la gente me rechace, etcétera, etcétera, eso es lo que voy a tener. Entonces, no en la vida, y esto no es fácil de asumir, no podemos elegir. Estamos experimentando lo que hemos creado en el pasado. Esa es la ley de causa y efecto. Entonces, yo puedo crear el futuro. Puedo crear, con mis acciones estamos dejando impresiones en la mente que luego eso se materializa en experiencias. Entonces podemos crear un futuro de felicidad, pero muchas veces tenemos que reconocer, asumir que cuando no tengo lo que quiero o cuando me encuentro con cosas que no quiero es porque esas son las impresiones que hay en la mente. Y si me encuentro con cosas que no quiero, el problema es que nunca he purificado o limpiado esas impresiones que llamamos negativas. Entonces hay un trabajo de purificar la mente, porque si yo no quiero sufrir, tengo que limpiar las impresiones que puedan producir experiencias de sufrimiento, sea físico o mental. Y si quiero tener felicidad, tengo que acumular méritos. Entonces, si me doy cuenta de esto, si realmente lo asumo, lo integro, esa es la fuerza del interés. Todo lo que yo quiero depende de las acciones, de las impresiones que hay en mi mente. Y yo soy quien crea las impresiones, no es nadie, nadie lo puede hacer por mí. Y entonces ahí surge el interés, ¿no? Y entonces en este contexto que nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, desarrollar bodhicitta y después de tener bodhicitta acumular todos los méritos, toda la sabiduría, tener el poder para ayudar a los demás. La fuerza del interés depende, tengo que ser consciente, necesito trabajar mucho, acumular méritos, purificar mi mente para conseguir ese objetivo. Entonces hay esa comprensión, ¿sí? Cuando entiendo que estoy continuamente, que dependo constantemente de las impresiones que hay en mi mente, no tenemos elección, las personas no somos libres a la hora de experimentar, somos libres a la hora de crear el futuro, las experiencias. Cuando entiendo eso, eso me produce ese interés, esa aspiración, y sobre todo cuál es el interés más importante, la práctica del Dharma, ¿sí? Es decir, el Dharma no es una religión, no es practicar una religión, el Dharma no es hacerse budista, ¿no? El Dharma es crear causas, dejar impresiones que van a tener resultados de felicidad, cada vez más felicidad, hasta alcanzar una felicidad irreversible y desarrollar todo nuestro potencial. Y el Dharma, como he dicho, es purificar la mente, todo lo que me va a llevar a la oscuridad, a la prisión, a quedarme en estados de mucha oscuridad. Entonces, el Dharma, entonces, por supuesto, eso es lo más importante, la fuerza de interés en aplicar las conductas, los comportamientos que van a llevar a esos resultados, ¿sí? Bueno, pues con esto acabamos, lo hablamos todo el último día, la fuerza del interés. Y ahora viene la segunda de las fuerzas, se llama la fuerza de, aquí lo voy a llamar la fuerza de la firmeza, dicho también se puede llamar resolución y también se llama como determinación. Bien, y empezamos, estamos en la estrofa 46, la segunda parte de la estrofa 46. La primera parte de la estrofa, que voy a volver a leer, tenía que ver con la fuerza del interés y decía, por consiguiente, estableceré una fuerte intención de hacer lo que es constructivo y convertirlo en un hábito con consideración. Esto es la fuerza del interés. Y ahora la segunda parte de la estrofa dice, que es ya la fuerza de la firmeza. Dice, emprendiéndolo entonces a la manera de Vajra-Vaya, haré del orgullo un hábito, y esto viene junto con la estrofa siguiente, que es la 47, que dice, al sopesar primero mis capacidades para emprender algo o no hacerlo, es mejor no emprenderlo en absoluto, no empezar para luego dar marcha atrás. Bueno, así que empezando por lo primero, a la manera de Vajra-Vaya, dice, este es un sutra que se llama Las seis dedicaciones del sutra de Arya Vajra-Vaya. Y en este sutra, Buda se dirige a un ser que se llama Devaputa y le dice, estas son las palabras de Buda en el sutra, dice, Laibu, así como el sol naciente, sin ser detenido por la ceguera o las montañas irregulares, ilumina los objetos adecuados. Los bodhisattvas que surgen para el beneficio de los demás maduran y liberan a aquellos que son adecuados para ser sometidos sin ser detenidos por los diversos defectos de los seres sintientes. Bueno, entonces, pone el ejemplo es el sol sale y hay montañas que son irregulares, hay montañas que como que están ocultas, hay gente, hay personas ciegas, pero el sol no se detiene en iluminar el paisaje, ¿no? Pero lo mismo los bodhisattvas, usando ese ejemplo, el bodhisattva cuando decide ayudar, genera bodhicitta y desea practica las perfecciones, la generosidad, el entusiasmo, todas las perfecciones, la fortaleza. No se detiene en su práctica ante las diferentes reacciones de los seres. No está condicionado por cómo reaccionan. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, sí estamos condicionados. Yo le doy a alguien algo con generosidad, pero la persona me lo rechaza, me mira mal o me critica y eso me hace que no vuelva a darle. Hay como un condicionamiento, estamos como muy condicionados, a veces esperamos como un reconocimiento, otras veces queremos que la otra persona también me dé porque yo le he dado, queremos una especie de compensación, otras veces damos por obligación porque es lo correcto, porque es lo que espera de nosotros. Damos porque lo dice Santideva, todo este tipo de motivaciones. Pero el Bodhisattva está por encima de todo eso. Es un nivel de evolución el que tiene claro la práctica, tiene claro ayudar a todos los seres, tiene claro que ha de ser más capaz de ayudar a los demás y no está condicionado por la respuesta de los demás. Esto es lo que está diciendo aquí. Sí, entonces, ¿cómo el otro responde? Yo no sé, por ejemplo, no otro ejemplo común, ¿no? Yo practico la fortaleza, no me enfado, pero veo que los demás sí se enfadan. Entonces, en el momento que tiro la toalla y yo también me enfado, como todo el mundo. Entonces, como todos somos muy, es un nivel de, cuando hablamos de las etapas de evolución de las personas, ¿no? Es un cierto nivel de evolución en el que somos muy dependientes de cómo son los demás. Si los demás son egoístas, soy egoísta. Si los demás son compasivos, son compasivos. Yo soy compasivo. Y aquí está hablando de un nivel muy avanzado, que no depende, yo elijo. Es lo que tiene conmigo. Yo elijo tener bodhicitta. Yo elijo ayudar a los demás. Yo elijo la generosidad, la fortaleza. Es mi decisión, es mi historia. Me da igual lo que los demás, cómo reaccionen, cómo piensan, si me critican, si ellos actúan de esta manera. Es que esto es lo que está un poco diciendo. Ahí empieza la firmeza. Sí, esto se llama la firmeza en el entusiasmo. Hay algo muy firme. Entonces dice, haré del orgullo un hábito. Entonces aquí va a empezar a usar la palabra orgullo, ya salió antes las estrofas. Y aquí el orgullo no es la aflicción del orgullo. El orgullo tiene más que ver con amor propio, con autoconfianza. Hay orgullo, el orgullo es un poco, se llama orgullo aquí porque es como yo voy a ayudar a los seres. Me da igual cómo actúen, yo voy a seguir ayudándoles, yo voy a practicar la fortaleza, yo voy a practicar la moralidad. Como una cosa un poco de amor propio, ¿no? Esta es mi historia, que la gente piense como quiera, en ese sentido. Entonces, esa actitud de amor propio, de autoconfianza, que le llame que orgullo, lo convierto en un hábito, una forma de estar en el mundo. Entonces, fijaros, repito lo que he dicho antes. Esto no podemos hacerlo nosotros porque queramos. Es una cuestión de evolución, de cómo la mente madura, de nuestra mente madura. Sí, esto tenemos que entenderlo. Nosotros podemos practicar esto y lo que he dicho antes, ¿no? Lo hago porque lo dice Santideva. Tengo fe en Santideva, voy a practicar esto. Pero no funciona. Realmente lo que funciona es que nosotros maduramos y evolucionamos y crecemos. Y en ese momento es cuando puedo tener este orgullo, este amor propio. Y esa es la limitación de la práctica. El límite que tenemos cada uno de nosotros a la hora de practicar, esto es nuestro grado de madurez. Y ese grado de madurez es el que tenemos. Y entonces muchas veces no podemos avanzar porque no tenemos ese grado de madurez. Y se convierte en eso. Tú estás rodeado de muchas personas que leen. Estudian el Bodhicharyavatara, Shantideva, todo el mundo intenta practicarlo y tú también lo haces porque es lo que hace todo el mundo. Y es como una cosa como una cosa social, ¿sí? Una cosa de como una convención social. Pero no es real, no es real, porque a la más mínima, cualquiera se rompe completamente con la bodhicitta o se enfada o deja de practicar la moralidad. Así que ese es el tema, ¿no? Llegar a ese nivel de evolución. Entonces dice aquí, en esta estrofa, está diciendo, al sopesar primero mis capacidades. Entonces aquí dice, esta fuerza de la firmeza, antes de hacer algo, antes de emprender una acción, nosotros vemos si somos capaces. Vemos lo que conlleva, el esfuerzo que implica, porque es muy importante acabarla. No podemos dejarla a medias. No es correcto. Eso nos crea una. Primero, tiene consecuencias en el futuro, tiene consecuencias de sufrimiento, pero luego crea un hábito a no terminar nada. Así que tenemos que, antes de empezar algo, tenemos que analizar la acción, lo que vamos a hacer, lo que implica. Entonces, cuando decidimos que vamos a hacerla, nos implicamos en ello y tratamos de terminarlo. Por ejemplo, no sé, si tú dices yo voy a meditar porque necesito acumular méritos, voy a meditar en, no sé, en la sabiduría de la vacuidad. No, y voy a meditar media hora. Entonces no puedo escoger y a los 10 minutos, uy, estoy muy disperso, lo dejo. Hay que acabar, tú dices, has decidido media hora, intentas acabar. Y entonces tenemos que, eso es muy, muy importante, no dejar a medias. Y dice, y esto lo explica en la siguiente estrofa con más detalle, y dice, ya que eso, ¿sí? El dejar a medias las cosas, ¿sí? Dice, no empezar algo para luego dar marcha atrás, ¿no? Para luego dejarlo. Esa es la estrofa 47 y dice la siguiente, ya que eso se convierte en un hábito también en vidas futuras y causa que se incrementen la fuerza negativa y el sufrimiento. Mientras otros emprendimientos y el tiempo para sus resultados se debilitan y no tienen éxito. Estas son las desventajas, los inconvenientes de abandonar algo que has emprendido, algo positivo. Entonces, primero, en vidas futuras crece la fuerza negativa, crece el sufrimiento, hay más experiencia de sufrimiento, se tiene consecuencias de sufrimiento, estados mentales de confusión o de negatividad, pero luego el problema más grande es que se convierte en un hábito. ¿Y qué ocurre si se convierte en un hábito no acabar nada? Pues que nada acabas. Emprende las cosas, empiezas, por ejemplo, a meditar o a estudiar y no lo terminas. Y eso, todo lo que haces, nunca lo terminas. Nunca consigues nada. A lo mejor naces en otra vida y vas al colegio y abandonas los estudios. O entras en un trabajo y a poco tiempo te aburre y te cambias de trabajo. Y siempre estás cambiando y nunca consigues crecer ni tener un buen sueldo. En fin, todas esas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, para nosotros tenemos que sentirnos muy, bueno, y regocijo, mucha alegría de que hemos empezado este texto de Shantideva, que tiene momentos muy duros, nos dice cosas bastante a todos en un momento dado. Viene el pensamiento de dejarlo, abandonar, porque lo que nos plantea es muy exigente y a veces no entendemos lo que quiere decir. Pero estamos aquí estudiando, llevamos todo este curso estudiando, hemos llegado hasta aquí. Así que estamos, de alguna manera, tenemos que sentir alegría porque estamos cultivando este entusiasmo, y este poder, la fuerza de la firmeza. Yo creo que es un buen ejemplo porque no es fácil este texto, no es nada fácil para nosotros. Hay cosas, creo que lo dije alguna vez, hay cosas que en la etapa en la que estamos no se pueden entender. Solamente cuando seguimos acumulando méritos, seguimos purificando la mente y avanzamos, se puede entender lo que dice Santiago. Tiene sentido. Mismamente, por ejemplo, lo que estoy diciendo hoy, la ley del karma. Nosotros solo podemos tener fe en el karma, no tenemos experiencia. No podemos ver que hay ciertas acciones que tienen resultados. No lo vemos, solo podemos tener fe, ese es nuestro nivel de conciencia. Pero cuando seguimos limpiando, purificando la mente y acumulando méritos, hay un momento que el bodhisattva ve claramente causa y efecto. Esto que estás experimentando es porque hiciste aquello. Y luego finalmente, cuando llegamos a ser Budas, lo vemos igual que puedo ver delante de mí un libro, veo a una persona y sé por qué le pasa lo que le pasa. Pero todo depende de que la mente esté limpia de velos, de impurezas. Entonces, estaba diciendo, solo podemos tener fe. Sin embargo, aquí estamos estudiando esto. Y hay ciertos mensajes que son muy difíciles para nosotros. Y sin embargo, estamos aquí, ¿no? Ese es el valor esa es la fuerza de la firmeza. No haber abandonado. Es que tenemos que reconocerlo, ¿no? Si ya estamos practicando esto. Y es muy valioso seguir, no abandonar una vez que uno emprende, ¿no? Bueno, voy a estudiar este texto, no voy a dejarlo. Y repito, como dice Santiago, muy peligroso dejar, ¿no?, algo a medias, sobre todo en el contexto de este trabajo espiritual, ¿sí? Bueno, la siguiente estrofa, la primera parte de la siguiente estrofa, dice la estrofa 49, acciones, emociones perturbadoras y habilidades, se debe aplicar el orgullo con respecto a estas tres. Esta es la primera parte y aquí lo que voy a hablar es que este orgullo, este amor propio, lo vamos a aplicar a tres cosas. Acciones, es decir, a todo tipo de actividad para acumular las virtudes, acumular méritos. Lo aplicamos a abandonar las emociones negativas, todas las aflicciones, y luego lo aplicamos a la habilidad de apartarnos de todo lo negativo, de todo lo que pueda haber negativo e implicarnos en lo positivo. Entonces tenemos como este amor propio, esta autoconfianza, yo, con mucha seguridad, mucha claridad, mucha firmeza, yo voy a acumular virtudes, yo voy a purificar mi mente, yo voy a implicarme en cosas positivas, no voy a implicarme en cosas negativas. ¿Lo hago por qué? Porque quiero, porque yo lo tengo, porque lo tengo claro. No porque mi maestro me ha dicho esto, o Shantideva, o mi mejor amigo también es budista. No, lo hago porque yo quiero. Bueno, pues de la siguiente, primero empezamos con el orgullo de las acciones. Y el orgullo de las acciones, la segunda parte de esta estrofa, que dice: es algo que yo mismo haré, es tener orgullo con respecto a las acciones. Entonces nosotros hacemos todas las cosas positivas. ¿Qué significa esto? Esto salió también en una estrofa, en uno de los capítulos. No dejo que alguien lo haga por mí. No le digo a alguien, oye, medita un rato por mí, que no tengo tiempo, o haz no sé, este gesto de generosidad. Yo mismo lo hago. Yo soy quien cultivo méritos, yo soy quien purifico la mente. No le pago a unos monjes para que me hagan unas oraciones por mí. Sino que hay algo de todo lo que puedo hacer, lo hago. Todo lo que depende de mí, lo hago. Y como esa, yo lo voy a hacer. ¿Sí? No lo dejo en manos de los demás. Y dice, dentro del orgullo de las acciones, dice, los seres mundanos, al no estar bajo su propio poder, debido a las emociones perturbadoras, son incapaces de lograr sus propios anhelos. Pero yo no soy incapaz como los seres errantes, así que yo lo haré por ellos. Entonces, ¿cuál es el motivo, no, para tener ese orgullo, para actuar así? ¿Por qué voy a hacerlo yo? Y aquí pone la situación, es que pone como los seres, la mayoría de las personas que nos rodean, están controladas, no hay libertad, controladas por sus aflicciones. En la gente, nosotros en nuestro mundo nos creemos que somos libres, tenemos como esa propaganda, que somos libres, tenemos libertad en el primer mundo, pero la realidad es que todas las personas estamos controladas por nuestras emociones, el apego, el enfado, la envidia, nos controla completamente nuestra mente, no tenemos libertad, ¿sí? Entonces aquí está diciendo, ¿no? Yo me doy cuenta de cómo están las personas a mi alrededor. No pueden elegir, ¿sí? Lo que les mueve, apegos, enfados. No pueden conseguir lo que quieren. Si ellos quieren ser felices, no son capaces de crear las impresiones positivas para ser felices. ¿Por qué? Porque lo que les condiciona, lo que les controla, es su apego, su deseo, su enfado. Entonces, como antes veíamos, ¿no? Lo lógico, si tú quieres ser feliz, tú creas las impresiones para que eso tenga como fruto la felicidad. Pero para poder crear las impresiones tienes que ser libre, tienes que poder hacerlo, tienes que tener la libertad de hacerlo. Pero la gente no puede. Primero no sabe, tiene la ignorancia de no saber que hay una ley de causa y efecto, y luego está poseído por las aflicciones. Entonces dice, yo no soy incapaz, yo soy un bodhisattva. Yo he tomado el compromiso de la bodhicitta. Ellos no pueden, pero yo sí puedo. Y yo voy a ayudar a todos los seres. Yo voy a liberarlos de las aflicciones. Voy a hacer que termine el sufrimiento. Voy a guiar a los seres. Porque ellos por sí mismos no pueden. Están demasiado atrapados. Entonces voy a hacerlo yo. No, y aquí hay algo que es que a veces decimos en la meditación, si os acordáis, ¿no? Si pensamos la ley de causa y efecto, ¿no? Alguien está sufriendo y entonces hay esa mentalidad, ¿no? Claro, está sufriendo, es su karma, ese es su karma, pues se merece esa persona ha creado las causas para experimentar ese sufrimiento. Como que, entonces nosotros pensamos así, como que me desentiendo porque es su karma. Pero aquí lo que está diciendo es muy claro, Santideva. No, no, sí, esa persona es su karma, pero yo le voy a ayudar. Es como que no me desentiendo. Sí, esa persona ha creado ese sufrimiento, pero yo le voy a ayudar a salir de ahí. No lo dejo como que es su karma, ¿no? Y me desentiendo. No, no esa es la actitud, no. Él no, esa persona, él, ella, es incapaz de salir de ahí. Entonces yo me hago cargo, yo me hago responsable de los demás. Les voy a ayudar. Voy a seguir evolucionando, despertando para tener el poder de ayudar a los demás. Entonces tenemos aquí dos cosas, ¿sí? Primero, la mente que intento evitar caer bajo el poder de las aflicciones, el apego, enfado, ignorancia, ¿no? Y la segunda cosa es una mente muy firme, ¿eh? Con la cual me implico en ayudar a los demás, en beneficiar a los demás, hacer cosas que ayudan a los demás. Y para poder ayudar a los demás, tengo que controlar mis aflicciones, que es lo que he dicho antes, ¿no? Yo lo veo en los demás, veo que los demás no son libres. Yo quiero ayudar a todos los seres. Y tengo es una decisión firme. Pero si a mí me controlan las aflicciones, no tengo libertad. No voy a poder hacer nada. Entonces tengo también ahí la firmeza de controlar las aflicciones, mis aflicciones, mi apego, mi deseo, mi enfado, para ser libre y poder ayudar a los demás. Y esto voy a hacerlo yo. Esa es la autoconfianza, es el amor propio, el orgullo que dice aquí. Yo solo voy a liberar a todos los seres del sufrimiento. Yo solo voy a hacerlo. Entonces también hay una oración, un texto que dice algo así como: ha habido en el pasado, ha habido innumerables Budas, pero todavía hay innumerables seres que esos Budas no han podido liberar del sufrimiento. Hay muchos seres, veo a mi alrededor, muchas personas y muchos seres que los Budas del pasado no han podido liberar. Y entonces dice esta oración: yo lo voy a hacer yo. Ellos no pudieron, pero lo voy a hacer yo. Todos los que faltan. Ese es el orgullo. Sí, es como algo muy potente. Entonces le estamos hablando de la perfección del entusiasmo, ¿sí? Como hay un proceso, ¿no? De generosidad, moralidad, fortaleza, y ahora estamos ahí. Y dice la siguiente estrofa, dice: ¿cómo puedo cruzarme de brazos mientras alguien más hace un trabajo inferior? Si es debido a estar orgulloso de que yo no lo hago en su lugar, entonces mejor que el orgullo sea destruido en mí. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí, de repente, nosotros somos unos bodhisattvas, super bodhisattvas, y nosotros meditamos y hacemos cosas positivas y practicamos fortaleza y generosidad. Pero hay gente que hace cosas muy mundanas, trabajos muy mundanos, que tiene que limpiar, o tiene que barrer, o tiene que, no sé, trabajar en los campos. Y entonces a veces hay como esta cosa, ¿no? Yo estoy por encima, ¿no? Porque yo no voy a hacer esas cosas. Entonces cuando veo a alguien que necesita, alguien que hace cosas inferiores y me necesita, no lo ayudo porque ¿cómo me voy yo a rebajar si yo lo que hago es meditar en bodhicitta o en vacuidad? Y lo que está diciendo, eso es convertir el orgullo en la aflicción del orgullo. Ese no es el amor propio del que estamos hablando. No, cuando alguien hace un trabajo inferior, le ayudo. Esa es la práctica del bodhicitta. Le ayudo también como los demás. Hacer eso, le ayudo a limpiar, le ayudo a recoger, no sé, aceitunas, le ayudo a lavar la ropa, le ayudo a cargar, hacer una mudanza. No me apego a mi práctica espiritual. Porque entonces sí que me convierto en un bodhisattva orgulloso, con la aflicción del orgullo, y eso va en contra de la práctica del bodhisattva. Sí. Entonces, en lugar de tener un orgullo positivo, sano, se ha convertido en la aflicción. Entonces, me está, digamos, he caído otra vez atrapado, me está condicionando y otra vez estoy sin elección, sin libertad. Así que no decimos, aquí decimos, no es correcto pensar, bueno, que las cosas inferiores o mundanas, que las hagan los demás. Eso no es cosa de alguien como yo, que soy un bodhisattva, que aspiro a ser un bodhisattva. Hay personas que pueden hacer esas cosas. Entonces, no es correcto, ¿no? Es muy importante señalar esto, ¿no? Porque, bueno, nosotros no hemos superado las aflicciones. Entonces, intentamos ser positivos, pero siempre nos queda ahí, ¿no? Está el orgullo. Nos creemos un poco superiores, conozco el Dharma, conozco, ¿no? Como había una persona que me decía, ¿no? Yo soy discípulo de tal maestro, ¿no? Como que mi seña de identidad es ser discípulo de tal maestro. Como tenemos como ese orgullo, ¿no? Siempre se cuela. Entonces, es muy importante esto que está diciendo Shantideva, ¿no? El trabajos simples que son muy mundanos, que es ayudar, la idea es ayudar a la persona. Ayudar es una práctica bodhisattva. Cosas corrientes, cosas mundanas, cosas, ayudar, por ejemplo, no sé, a aprender un idioma, ayudar en un viaje a alguien, ayudar a una pareja que está en conflicto. Hay una serie de prácticas de bodhisattva, ¿no? Cosas cotidianas. Y si no lo hago porque creo que soy superior, ya me he salido el orgullo, del gran orgullo positivo al orgullo negativo. Todas estas estrofas eran el primer tipo de orgullo, el orgullo de las acciones. Y ahora viene el segundo, que se llama el orgullo de la propia capacidad. Sí. Tenemos tres. Sí, el orgullo de las acciones, el orgullo de la propia capacidad y el orgullo de las aflicciones. Entonces, el segundo punto, que es el orgullo de la propia capacidad, la estrofa 52, dice: hasta un cuervo actúa como un águila cuando se encuentra una serpiente ya muerta. Pero si permanezco tímido, hasta los más mínimos contratiempos me van a afectar. Y la estrofa 53, la primera parte, dice: desanimado y habiendo abandonado todo el esfuerzo, ¿habrá liberación por sentirse quebrantado o qué? Entonces aquí hablamos de sentirse orgulloso de la propia capacidad. Y el ejemplo que pone es un poco engañoso, porque aquí el ejemplo que significa, tenemos un cuervo, que cuando ve una serpiente muerta se siente como un águila, se siente muy poderoso. Bueno, pues el ejemplo que significa aquí es que actuar como un cuervo en esa situación, me siento muy poderoso frente a las aflicciones. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Frente a todas esas emociones negativas que tengo que vencer si yo quiero ser libre, quiero evolucionar hacia ser un Buda, me comporto como este cuervo, me comporto muy valiente. No me pongo, ay, qué miedo, mi enfado, no voy a poder superar nunca mi enfado. Ay, voy a poder superar nunca mis apegos. No, no tengo esa timidez, como esta cobardía, como uy, que es que las emociones, mis aflicciones son muy grandes, pueden conmigo. Es que de repente, no sé de dónde vienen, de repente estoy enfadado. No tenemos esa actitud. Es algo muy potente, no como si fuéramos, no, ese cuervo ante la serpiente muerta. Entonces, no me asustan las aflicciones, no me desanimo, no me creo inferior, puedo con ellas. Porque si me desanimo, como dice la estrofa, si me desanimo, si no tengo esfuerzo, si creo que yo no puedo, voy a liberarme alguna vez, voy a avanzar alguna vez, me quedo estancado. Y entonces lo que ocurre, ¿qué ocurre si me quedo estancado? Que las aflicciones empiezan a ganar terreno, me invaden, como un tumor, y entonces estoy otra vez atrapado, sin ninguna libertad, y no puedo crear felicidad y no puedo purificar la mente. Así que dice, en la segunda parte de esta estrofa, dice: pero al fortalecer mi esfuerzo mediante mi orgullo, hasta las cosas enormes tendrán dificultad para triunfar sobre mí. En la estrofa 54, por lo tanto, con una mente firme venceré los contratiempos. Pues si los contratiempos me quiebran, mi deseo de triunfar sobre los tres reinos se convierte en una broma. Así que de nuevo, tengo este amor propio, yo voy a vencer a las aflicciones. Y cuando tengo este amor propio, este orgullo que dice aquí, nada me puede vencer. Nada me puede, ¿no? Si realmente me sitúo ahí, nada de lo que ocurra me puede vencer. Entonces, recordar, cuando nosotros tenemos, no sé, el enfado, ya lo vimos con el capítulo La Fortaleza, ¿no? Entonces, por supuesto, no es que tú te pones a meditar en el enfado y lo resuelves en una semana. No, la parte del orgullo es, yo voy a acabar con el enfado, tarde lo que tarde. No pongo, no, es como, si no consigo una semana, tiro la toalla. No, no funciona así. No, yo voy a acabar con esto. Y voy a, o la bodhicitta misma, nosotros no tenemos bodhicitta, tenemos una aspiración a tener bodhicitta. A veces sentimos un poco de compasión, además, quizás, quizás auténtica, pero enseguida se va. Entonces la firmeza de, yo voy a desarrollar bodhicitta. Y lo voy a conseguir sin, no tengo, no hay tiempo. No es, lo voy a conseguir este año. No, el tiempo que sea. Entonces, cuando tengo esa actitud frente a las dificultades, esa firmeza, nada me puede vencer. ¿Sí? Porque, primero, las impresiones negativas no tienen una realidad intrínseca. No existen por sí mismas. Dependen de causas y condiciones, por tanto, se pueden eliminar. Entonces podemos purificar la mente. Las aflicciones, el enfado, pues cuando tenemos enfado, apego, no tienen realidad intrínseca. Dependen de las condiciones. Entonces por eso se pueden cambiar, se puede superar. Entonces la sabiduría es lo que vence todas las aflicciones. ¿Sí? Entonces tenemos esa firmeza. Entonces cuando dice aquí, ¿no? Con una mente firme venceré los contratiempos. Cuando consigo este nivel de firmeza, esta fuerza. Ya pueden venir problemas. Y los problemas puede que me tumben. Y me caigo, ¿no? Intento no enfadarme y me enfado. Intento no tener apego y tengo apego. Claro que vienen contratiempos. Pero los voy a vencer todos porque tengo la mente firme, tengo mucha fe en mí mismo, tengo mucha confianza y tengo mucho amor propio. Y he decidido que no me voy a enfadar y lo voy a conseguir. Pero al contrario. Dice aquí, si los contratiempos me quiebran, entonces mi deseo de liberarme del sufrimiento, de trascender y de alcanzar la iluminación es una broma, es un chiste. Si yo dejo que me venzan, ¿a dónde quiero ir? ¿Por qué? Es lo que está diciendo aquí. Claro que vamos a tener contratiempos, claro que vamos a fracasar. Vamos a fracasar continuamente en este camino. Vamos a, hoy tengo bodhicitta y mañana siento una ira tremenda contra alguien. Entonces el camino es fracasar. ¿Sí? Pero no voy a tirar la firmeza, el amor propio, lo voy a conseguir. Entonces a veces tenemos esa lógica, esto lo digo muchas veces, de si fracaso, entonces esto no es para mí. Hacemos esa lógica, ¿no? Si fracaso, si yo no puedo tener bodhicitta, si no puedo generar compasión, entonces, bueno, me dedico a otra cosa. Tenemos que esa forma de pensar. Y eso es un error, no es así. Y es el poder de la firmeza. Sí, sé que va a haber contratiempos, sé que va a haber dificultades, sé que voy a fracasar, sé que lo voy a hacer mal, sé que esto lleva tiempo, que muchas veces voy a caer en emociones negativas, pero lo voy a conseguir. Ese es el poder de la firmeza. Porque si no, no hay, es que no hay opción. No hay opción. La otra posibilidad es terrible. Y aquí, insistiendo en lo mismo, dice, triunfaré sobre todo y nada triunfará sobre mí. Como descendiente espiritual del león victorioso, mantendré este orgullo. Es que yo, como descendiente de Buda, soy un bodhisattva, soy una hija del Buda o un hijo de Buda, entonces voy a vencer el mal, voy a derrotar las aflicciones, no voy a permitir que venzan esta batalla. Recordar cuando hablábamos en el capítulo del cuidado, ¿no? De las aflicciones, ¿no? Que el sentido lo planteaba como una batalla contra los enemigos. Entonces yo voy a ganar y lo puedo hacer, lo puedo conseguir, así que no me van a vencer, que triunfaré sobre todo. Nada triunfará, ninguna maldad, ninguna tendencia negativa me va a vencer. Esa es la actitud sin prisa como se dice, sin prisa, sin pausa. Los seres errantes, conquistados por el orgullo, están perturbados, no tienen orgullo. Aquellos que tienen orgullo no caen bajo el poder del enemigo, sino que tienen poder sobre el enemigo, el orgullo. Entonces aquí está hablando, esta estrofa habla del orgullo, la aflicción del orgullo, la emoción negativa del orgullo, que es cuando uno se siente superior a los demás. Yo soy mejor, yo estoy por encima, yo estoy más evolucionado que nadie, yo tengo más compasión, o yo medito mejor, o yo tengo más dinero, o más amigos, o más lo que sea. Entonces, cuando el orgullo nos domina, entonces hemos caído bajo el poder de las aflicciones, ¿no? Del poder de todas las emociones negativas. Del orgullo viene todo junto, ¿no? Cuando tengo orgullo, pues viene enfado, viene apego, viene. Bueno, hay mucha ignorancia, viene envidia. Entonces, los seres están todos, vemos alrededor, los seres errantes, los seres que dan vueltas y vueltas en este bucle del nacer y morir, están atrapados por las aflicciones y no tienen el gran orgullo del Bodhisattva, ese amor propio de vencer las aflicciones, sino que están poseídos por el orgullo negativo. Cuando tenemos el amor propio, este gran orgullo, el verdadero orgullo del Bodhisattva, tenemos el poder de vencer las aflicciones. Como nosotros en el pasado no hemos tenido este orgullo, este amor propio, todavía nos poseen las aflicciones. Pero esta vida tenemos la oportunidad de que algo cambie. Una vez más, tenemos la oportunidad de vencer todas esas mentes negativas. ¿Y cuál es la consecuencia? Dejar de experimentar sufrimiento. Es así. Es que esa es la única manera de dejar de experimentar sufrimiento. Invadidos por la emoción perturbadora del orgullo, son guiados por el orgullo hacia los peores estados de renacimiento. E incluso como humanos, toda festividad les es arrebatada. Se convierten en esclavos comiendo las sobras de otros. Y ahora la siguiente estrofa, la primera parte de la estrofa 58, dice: estúpidos, feos, enfermizos, insultados en todas las situaciones. Bueno, esta estrofa. Y la primera parte de la siguiente habla de los inconvenientes del orgullo. ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo cuando vivimos con orgullo? Lo primero, los peores estados de renacimiento. Cuando hacemos cosas con orgullo, eso nos lleva a renacer en un estado inferior al ser humano. Es un estado más inferior, significa más sufrimiento, más limitado. Y ya hablamos de las consecuencias. Si siendo un ser humano y estar lleno de aflicciones no tengo ninguna libertad para actuar, siendo un animal, por ejemplo, tengo mucho menos libertad, con lo cual es imposible hacer cosas positivas, evolucionar. Cada vez voy, digamos, enredándome más en más y más en bucles de sufrimiento. Esa es una de las consecuencias. Pero además dice que incluso cuando somos humanos, cuando tenemos orgullo, no hay felicidad. Tenemos una vida que no somos felices. Hay como una amargura, ¿sí? Cualquier cosa que nos ocurra, cualquier pequeño inconveniente, nos afecta muchísimo. Cualquier cosa que ocurra. Alguien me mira mal, me duele muchísimo. Los pequeños inconvenientes de la vida me resultan insoportables. Los demás, las consecuencias que los demás nos controlan, nos volvemos muy dependientes de los demás. Acabamos siendo como sirvientes o esclavos de los demás. Yo he sido muy orgulloso, pues ahora me toca ser sirviente, estar sometido, esclavizado. Luego somos personas muy poco inteligentes y una mente muy, dice una de las consecuencias, una mente muy infantil. Todo el mundo se ríe de nosotros. La gente abusa de nosotros. Esas son las consecuencias. Incluso uno de los efectos es cuando la comida, como las sobras, lo que les sobra a los demás. Es como una vida muy, muy, muy miserable. Esas son las consecuencias del orgullo. El orgullo negativo. Cuando me creo mejor que los demás. Hay dos imágenes, ¿no? Así del orgullo es como la hierba que en lo alto de la montaña, en lo alto de las montañas muy, muy altas, arriba, arriba, apenas crece la hierba. Lo mismo, cuando tenemos orgullo, apenas crecen cualidades. Si tú tienes mucho orgullo y estás con una persona muy avanzada, muy, muy evolucionada, no te afecta, no penetra en ti sus cualidades. Una de las cosas que nosotros queremos, muy importante, es estar cerca de personas evolucionadas, conocer a bodhisattvas y estar en su presencia. Y entonces, eso nos, de alguna manera, nos afecta, ¿sí? Lo que se llama el ver a alguien, ¿sí? Los que conocéis toda la educación, la teoría de la educación. Una de las formas más fáciles de aprender es lo que se llama el aprendizaje vicario o el modelado. Tú ves a alguien y aprendes de su forma de actuar, su forma de ser. Al ver a esa persona cómo actúa, aprendes. ¿Sí? Cuando nosotros estamos cerca de un bodhisattva y vemos cómo actúa, aprendemos. Pero si estoy lleno de orgullo, da igual que esté cerca de un bodhisattva, no aprendo nada. No entra nada en mí. No evolucionas, como esa imagen, ¿no? La hierba en la montaña. Y otra imagen es como el ajo, un ajo. Tú puedes poner sándalo, puedes poner un incienso de sándalo, pero si tienes ajos, lo que huele es a ajo en tu habitación, no huele a sándalo. Es mucho más fuerte el olor a ajo. Lo mismo, cuando estás lleno de orgullo, no penetra en ti el Dharma, no penetra en ti la enseñanza, no penetra nada. Ya puedes estar sentido hablando y hablando. Páginas y páginas, no entra nada en mí, porque yo sé mucho más, yo estoy más evolucionado. Todo esto que dice sentido es poco para mí, yo estoy más avanzado que todo esto. Bueno, pues esos son los inconvenientes, el orgullo. Y estamos en la estrofa 58, la segunda parte de la estrofa dice: si están llenos de orgullo, aquellos que atraviesan pruebas espirituales también están incluidos entre aquellos que tienen orgullo. Entonces, por favor, dime, ¿cómo ver a aquellos que están realmente angustiados? Bueno, aquí está hablando de gente que estamos en la práctica espiritual y a veces hay retos en la práctica. No es fácil, no se hace un retiro, muchos días meditando, o a veces tienes una práctica que te requiere un esfuerzo, acabar un número de mantras, un número de ciertas meditaciones. Entonces, es difícil. Y a veces caemos en el orgullo. O sea, por mucho que tengamos prácticas muy avanzadas, y caemos en el orgullo, nos creemos muy especiales por las prácticas que tenemos, los demás no saben meditar en esto, o los demás no conocen esta práctica, o los demás no conocen, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces nos sentimos especiales. Entonces aquí lo que dice, pregunta, ¿cómo ver a aquellos que están realmente angustiados? Es decir, angustiados por el orgullo. ¿Qué hago cuando veo a mi alrededor estas personas que tienen tanto orgullo, que se creen tan especiales? Porque conoces a tal lama o tal maestro, que escucha, y yo he ido a la India a escuchar estas enseñanzas, mira qué especial soy, tú no las conoces, no tengo esta iniciación, o mira, tengo una práctica secreta. Entonces, ¿qué hago? Entonces están angustiados, tenemos que entender que están atrapados en el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y aquí lo que Santiago dice, lo que hago es compasión, por supuesto. Practicarse es un objeto de compasión. Esa persona está meditando, conoce estas enseñanzas tan especiales, esas prácticas tan especiales, y en lugar de ayudarle a eliminar las aflicciones, lo que hace es alimentar su orgullo, su vanidad, su soberbia. Entonces siento compasión. La práctica se convierte, lo que se dice, lo que es un dios se convierte en un demonio. La práctica que te ayudaría a liberarte de las aflicciones se convierte en lo que alimenta las aflicciones. Aquí esto es lo que está recordando aquí. ¿Sí? Nosotros a veces, ¿no? No habla de los demás, de nosotros a veces caemos en ese orgullo de sentirnos un poco especiales o muy, muy especiales por practicar, conocer la enseñanza. Y entonces tenemos que darnos cuenta, ¿no? Somos objeto de compasión. Estamos convirtiendo la enseñanza en el camino a los reinos inferiores. Todas las consecuencias Yo practico, tengo orgullo, entonces eso va a hacer que vuelva abajo, ¿no? Vuelva a caer a estados más inferiores. Y la estrofa 59, pero, dice, pero aquellos que se sostienen de su orgullo para triunfar sobre su enemigo, el orgullo, son los portadores del orgullo, los héroes victoriosos. Y aquellos que matan al enemigo, el orgullo, aunque es gigantesco, conceden entonces a los seres errantes en su totalidad el fruto del triunfo, todo aquello que desean. Entonces está hablando ya del gran orgullo. Sí, entonces está diciendo, ¿no? Bien, el orgullo negativo, hemos visto las consecuencias que tiene, lo dañino que es, pero cuando tengo el gran orgullo, este amor propio, yo voy a vencer las aflicciones, yo voy a evolucionar, yo voy a desarrollar sabiduría, voy a ser un Buda. Entonces me convierto en un héroe, soy un héroe, y mato al enemigo, el inmenso enemigo que es el orgullo y las demás aflicciones. Y entonces puedo ayudar a todos los seres, puedo dar a todos los seres el fruto, puedo invitar a todos los seres que disfruten de mi bodhicitta, de mi práctica de compasión, de mi práctica de amor, de mi generosidad, de mi fortaleza, de mi moralidad, ayuda a todos los seres. ¿Y por qué, como he dicho antes, por qué puedo ayudar a los seres? Porque tengo libertad, porque he controlado mi mente, he eliminado la mente de las aflicciones, puedo elegir. ¿Y por qué he eliminado la mente de las aflicciones? Porque tengo este amor propio, yo lo voy a conseguir, lo voy a hacer. Y no dejo que me... No caigo en el desánimo ni creo que las aflicciones puedan vencerme. Por mucha fuerza que parece que tengan, no me van a vencer. Bueno, pues ya seguimos. Aquí acaba el orgullo de las acciones. Yo creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Y ya el próximo día acabamos el capítulo en el orgullo de las aflicciones. Que vamos a acabar hoy aquí esto. Vamos a acabar con las oraciones. Reconocemos los méritos generados. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma en las escrituras, las realizaciones y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas de los tres tiempos. Vemos el mandala. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco, que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa Bodhicitta suprema, que aún no ha nacido, surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión del vacío, que aún no ha